Así es, el país de los sueños. País de los sueños. Sencillamente con la mejor música del mundo. Hang Up All Your Love. Es el sonido de Kanye William abriendo ahora. Excelente, excitante. Suena muy bien. Dolly Cunningham con Hang Up On Your Love. Es un buen, magnífico comienzo de hora. RAI, Radio Andalucía Información, saludos de Juan Antonio Jurado. Estamos ante la música ahora de Alex Buñón, un pianista suizo que ha producido muchas y buenas canciones desde los Estados Unidos durante varios años. Recuperando un viejo disco, This Time Around, y este uno de los mejores momentos. We'll be right back. Estamos situándonos exactamente en 1993 con lo que fue el cuarto disco This Time Around, grabado entre otros con Regis Branson en las voces, por este pianista, como dijimos, europeo, suizo, nacido en Suiza de padres franceses, Alex Buñón, alguien que después de estudiar en los conservatorios de Montreux, en Suiza y París, con algunos de los maestros más ilustres de Europa, viajó a Boston, Massachusetts, para finalizar su etapa de adiestramiento junto a profesores de gran talla artística. Profesores como Branford Marsalis, Dodge Harrison en Berkeley. Estuvo trabajando como músico de sesión en Nueva York durante 4 años con Patti Austin, James Ingram, Freddie Jackson y Kate Sweat. Es un músico muy interesante. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. Regresando a la vieja Europa, a Irlanda, vamos con la música de Van Morrison, un tipo de mal carácter que es capaz de interpretar canciones tan maravillosas como esta, con una dulzura extrema. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado, con los sonidos más elegantes a esta hora. Esto sigue siendo RAI, Radio Andalucía Información. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory, grace is day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's chosen, it's mine, like the sun. We should give thanks and pray to the one say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Dicen que nunca es demasiado tarde, aunque de vez en cuando no es cierto. Y es un claro ejemplo esta bellísima historia, Have I Told You Lately That I Love You, del maestro Van Morrison. Fallen. Es un clásico, también un tema muy conocido. La versión es de un saxofonista, Warren Hill. Hill con el saxofón, recuperando un clásico, este Fallen, caído, original de Lauryn Wood, intérprete, teclista, compositora de pop que nació en Pittsburgh, muy conocida por un dueto junto a Michael McDonald, Please Don't Leave, además de por su gran éxito que estamos recuperando, aunque no sea el original. Lauryn Wood y una canción que no sé si recuerdan, fue reutilizada hace algunos años en la banda sonora original de la película Pretty Woman, en 1990, compuesto por ella misma junto a Craig Jones y editada originalmente por la Warner Records allá por 1981. Vamos de nuevo con Alex Buñón desde Suiza. Esto es So, So Happy. La mejor música del mundo sigue servida para oyentes como usted. First day of spring. So Happy, dentro de este cuarto disco Alex Bunyan, This Time Around, lanzado por Sony Epic Records allá por 1993. Varias canciones esta, no es de Alex Bunyan, es de Regin Branson, a la sazón, productor de la pieza, y también la voz principal. Los teclados, junto a Alex Bunyan, también Regis Branson, apoyado por Michael Dino Campbell en la guitarra, y coros de Andrew Wheeler y el mismo Regis Branson, que también acudió a las remezclas para poner los coros. Un hombre que recibía desde luego buena parte del peso de esta interpretación que estábamos recuperando hace un momento. Carmen Cuesta, Jack Loeb, Vincent. Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Of winter chills in colors of the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of China blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lining pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand tried to say to me, how you suffer for your sanity, how you tried to set them free. They did not listen, they did not know how. Perhaps they listen now, for they could not love you. Still your love was true, and when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Vincent con Carmen Cuesta, madrileña, vieja amiga de Luz Casal, una mujer que conoció un buen día al superguitarrista norteamericano Chuck Love. Se casaron en Madrid y lleva varias décadas viviendo en la costa este, concretamente en Nueva York. Danny Giosa, Raspberry Pi, 1997. Estamos en el 57 de Pearl Street. Es una composición propia, una composición de Danny Giosa. Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Religiosa en el País de los Sueños, guitarrista, intérprete, compositor, también norteamericano, nacido en la ciudad de Huntington, estado de Indiana. Alguien que comenzó a los 7 años en el colegio con la guitarra, pero que también se dedicó a otros instrumentos, entre ellos la trompeta, el corno inglés y el bajo, marchándose a Los Ángeles a mediados de los años 80. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Hace algunos años se editó un disco llamado Tapestry Revisited, A Tribute to Carole King. Eran 12 canciones exactamente interpretadas por gente muy variada. Aparecían Bee Gees, Los All for One, Richard Marx, Eternal, desde Nueva York, Manhattan Transfer, Curtis Stiger o, por ejemplo, Amy Grant, ofreciendo una revisión de una de las canciones más conocidas de Carole King, como es It's Too Late, Es Demasiado Tarde. It's Too Late, en versión de Amy Grant, una estrella norteamericana de Augusta, que está considerada la primera dama de la música cristiana contemporánea de finales de los 80, que ha recibido 25 Grammys y que ha vendido más de 30 millones de discos, que se dice pronto. Jeff Goldblum, The Velvet Touch, algo así como el toque aterciopelado, el toque, la suavidad del terciopelo. Músicas únicas en todos los casos, perfectamente confeccionadas, reparando hasta en el más mínimo detalle. Solo en RAI, solo en Radio Andalucía Información. mucho que no escuchábamos a la música de Jeff Golub, guitarrista, productor, alguien muy versátil y además muy conocido en los ambientes de la farándula por varios discos que editó como músico de acompañamiento de Rod Stewart. Estuvo en 2 de Bill Evans, 9 junto a Bill Squire, 3 de Rick Brown, además el guitarrista principal en el Cat Food del saxo Brian Savage y, bueno, en muchos discos más. Jeff Golub, guitarrista además de un grupo que se presentaba a final de 1994 llamado Avenue Blue. Una banda muy interesante que también ha sonado con cierta frecuencia en este país de los sueños que continúa adelante. La próxima invitada es Carol Dubok, o Carol Duboki, como la conocen en Brasil. Esta es una revisión que propuso hace algún tiempo de Close to You. Cerca, cerca de ti. Why do birds suddenly appear? Angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That's why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be. Carol Duboki con esta versión de Close to You, un disco que fue el segundo para The Carpenters, lanzado en agosto de 1970 exactamente. Una producción difícil de olvidar. Close to You y We've Only Just Begun, que fue otra de las canciones que aparecían en este disco, que llegó incluso a la segunda posición en las listas canadienses y fue otro de los grandes éxitos de Carpenters, de este dúo de hermanos, en las listas de Billboard. Joyce Cullen, Say You Will. Di que lo harás. Radio Andalucía Información. De jazz contemporáneo con base en San Francisco, aunque nacida en la ciudad de Nueva York. Debutó en 1997 exactamente con la producción de Ray Oviedo, el guitarrista habitual de acompañamiento de Pete Escobedo, entre otras estrellas invitadas en el estudio para trabajar en el desarrollo del disco. Una estrella ecléctica, exótica, accesible, suave, elegante, excitante e intensamente seductora. Él también lo es. Se llama Michael Bublé. How can you mend a broken heart? ¿Cómo puedes arreglar, reparar un corazón que está roto? Desde luego no es, nunca ha sido una tarea fácil. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend a broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. Can you stop the rain from falling down? Can you stop? How can you stop the sun from shining? what makes the world go round. How can you mend this broken man? How can a loser ever win? We each other, we make my broken heart, and let me live again. All of a sudden I'm facing